Rumba al Litoral y sus conductores Tito Saracho y Blanca te invitan a su primer festival chamamecero el sábado 31 de octubre en el nuevo Salón La Creencia, Avenida San Martín al 4700 de Rafael Calzada. Los conjuntos que dijeron sí, Nicolás Ramírez y su conjunto. Desde el Chaco, Jorgito Suárez y los gauchos chaqueños, Alvarito Rojas y su conjunto, Juancho el Misionero. Juan Amado, el simpático del acordeón, los nietos del chamamé. Pedrito Delgado y su conjunto, el gauchito bonaerense y sus zarragoceros, conjunto tropical La Puerta. Anima Juancito Molina, las barras que dijeron sí, la barra de la alegría de Alfredo Obregón y familia, los litoraleños de Raíces del Chamamé, la barra de Cacho y Susana, agrupación Los Chaqueños de Guernica, entrada general de 15 pesos, buffet muy económico, con el número de la entrada, premios sorpresas. Además, festejaremos el cumpleaños de Tito Saracho junto a todos sus amigos. Los esperamos a todos los amigos que quieran compartir una gran fiesta chamamecera este sábado 31 de octubre a partir de las 21 horas en el nuevo Salón La Gerencia. Tito Saracho y Blanca te esperan, amigo. Estamos en Radionautas. Sí, aquí para 94.7. voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. De la Manzana 26. Está bueno todo esto. Y lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique Hipólito Chumbay. Barrio Don Oriones, de la Manzana 33. Desayuno de la Murga, está acá. Estamos colaborando por el premio de la feria, de la Manzana 27 y la 13. Radionautas. Otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. La gente ayude tres también. Tres manzanas, colocamos canasto, entonces esos somos los que está escaso de materiales, las mamás francamente no podemos con los pagar. Chicos, hemos empezado a trabajar con la identidad, la educación intercultural bilingüe. Nosotros como CEL, hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radionautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM El Dulce. FM El Dulce. Muy bien, y aquí estamos los radionautas, como siempre, felices de compartir las próximas dos horas con ustedes desde aquí, desde los estudios de la FM 94.7 Dimensión, transmitiendo desde el barrio Don Orione. Y escuchábamos recién un tema de la banda Control Machete, que combinan música del norte de México con hip hop. Y ya que hoy, en nuestra recorrida por el barrio, estaremos con jóvenes que desarrollan esta actividad en el Centro de Educación Física. Y bueno, ya transitando la primavera y siguiendo atentamente los debates sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, estamos aquí apoyando, como lo venimos haciendo desde hace tiempo, esta ley que se presentó, que presentó el Poder Ejecutivo en marzo de este año, partiendo de los 21 puntos planteados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, integrada por organizaciones y medios comunitarios que desde hace muchos años vienen impulsando esta ley. Los medios comunitarios entendemos que es una necesidad de la democracia contar con este instrumento que va a ser debatido ya en el Senado el próximo viernes para que pueda salir esta ley. Así es, Rodo, y aquí estamos entonces los radionautas acompañándolos desde aquí, desde FM Dimensión 94.7, ubicada en el barrio Don Orione, en la Manzana 33. Y si te querés comunicar con nosotros, nos podés llamar al 4268-5296 o escuchar la radio por internet también en dimensionfm.com.ar. Ahí tenés, lo vas a ver fácilmente, que dice escuchar en vivo, así que para que lo puedas compartir con toda la gente que quieras. Y ahora les proponemos escuchar a Caramelo Santo, esta banda mendocina que mezcla sonidos con raíces americanas como el reggae, la salsa y el ska, mezclados con base de rock. Esparcirás pensando que has acabado. Por ti volveré y en ti viviré como un diablo lastimado, alienándote. ¿Cuánto viviré? ¿Cuándo moriré? Revelándome a todo lo que he buscado. Por ti seguiré, por ti insistiré, como un diablo lastimado despertándome. Cuando veo tu cara suena mi alarma, cuando siento tu olor suena mi alarma. Suena, suena, suena. Quemarás y me esparcirás pensando que has acabado. Por ti volveré y en ti viviré con un diablo lastimado. Bueno, y queríamos recordar que hace 59 años, en octubre de 1950, la quinceañera Mercedes Sosa, alentada por un grupo de amigas, se animó a participar en un certamen radial organizado por LB12 de Tucumán. Y ganó el concurso y el premio, que era un contrato por 2 meses de actuación en la emisora. Cuando en los años 70 se produjo una suerte de estallido de la música folclórica, Mercedes Sosa ya participaba del movimiento del nuevo cancionero, esa corriente que renovó el folclore. El nuevo cancionero había surgido en la provincia de Mendoza y ponía el acento en la vida cotidiana del hombre argentino con sus alegrías y tristezas. Entre los artistas fundadores y promotores de este movimiento estaban Armando Tejada Gómez, Manuel Oscar Matus y Tito Francia. Y fue por 1965 que, gracias a la generosidad del cantante Jorge Cafrune, logró el reconocimiento en el Festival de Cosquín y consiguió así que el país entero conociera a esta maravillosa cantante Mercedes Sosa. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Fue cincho cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de allí, que ya no tengo remedio, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Cierto, duende, cierto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guis inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío, almazo trampeao, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, y aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Luego de disfrutar de la incomparable voz de la Negra Sosa haciendo esta versión del Olvidado, los invitamos ahora a escuchar el resumen semanal de noticias elaborado por Democracy Now. Sí. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. En Honduras, la presión internacional parece estar provocando un ligero cambio en la élite empresarial que colaboró con la instalación del régimen golpista en junio. Según se informa, esta semana líderes empresariales hondureños informaron a diplomáticos internacionales que estarían abiertos a un plan para el retorno del derrocado presidente Manuel Zelaya, pero además de limitar la autoridad de Zelaya en virtud de los acuerdos en los cuales el presidente Arias de Costa Rica actuó como intermediario, los dirigentes empresariales también insistieron en que Zelaya fuera juzgado por cargos de corrupción y obligado a abandonar su cargo cuando termine su mandato en enero, a pesar de haber pasado la casi totalidad de los últimos 3 meses en el exilio. El plan fue debatido en una reunión que tuvo lugar el pasado domingo en la residencia del embajador estadounidense en Honduras, Hugo Lawrence. Un asesor de Zelaya expresó que las propuestas de la élite estaban muertas al nacer porque presuponen la culpabilidad del depuesto presidente. Zelaya permanece en la embajada brasilera, donde está refugiado desde que volvió a Honduras la semana pasada. Mientras tanto, el régimen golpista sigue reprimiendo a los manifestantes, a pesar de haber dejado sin efecto un decreto que disponía nuevos poderes draconianos. El miércoles, las fuerzas gubernamentales arrestan a docenas de personas en un edificio ocupado por partidarios de Zelaya. El dirigente social, Rafael Alegría, dijo: el Congreso Nacional va ratificado el decreto. Es ilegal, absolutamente ilegal el decreto. ¿Pero por qué lo aplican ahora? Lo aplican porque están desesperados y quieren, es una mano dura, pues, de Michelet. Es una actitud fascista, dictatorial. Mientras tanto, una emisora radial clausurada por fuerzas del gobierno reinició su transmisión por internet. David Romero, director de Radio Globo, dijo que el régimen golpista está tratando de silenciar a la oposición. David Romero dijo: por callar al pueblo. Quieren desarticular la resistencia. Saben que Radio Globo y Canal 36 son los vínculos de comunicación que ellos tienen más directa. Eliminándonos a nosotros, según ellos, silencian a la resistencia. En Indonesia, aproximadamente 530 personas murieron en un terremoto que se produjo en la ciudad occidental de Padang. Se prevé que la cifra de fallecidos aumente, ya que se cree que hay miles de personas atrapadas bajo la gran cantidad de edificios derruidos o dañados. El gobierno de Obama reveló una propuesta que obligaría a los mayores contaminadores del país a instalar tecnología que limite las emisiones de gases con efecto invernadero. La norma se aplicaría a toda planta industrial ampliada o nueva que emita un mínimo de 25.000 toneladas de contaminantes. La Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, afirma que en la actualidad estas plantas producen el 70% de las emisiones estadounidenses. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal? Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza, yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Escuchábamos a Lila Downs interpretando Justicia, esta cantante mexicana nacida en las montañas de Oaxaca, de madre mexicana y padre norteamericano, canta y compone y se inspira en las raíces culturales de su tierra azteca. Y ahora queríamos recordar que en octubre de 1977 nacen las Abuelas de Plaza de Mayo. La lucha de las abuelas, que comenzó hace 32 años, no tiene límites en el tiempo, porque mientras vivan seguirán en esa angustiosa pero esperanzada lucha, en la cual no aceptaron punto final, porque la historia no tiene fin, ni obediencia debida, porque no es posible perdonar ni reconciliarse con los asesinos de una generación. Las abuelas, al igual que las madres y la generación desaparecida de luchadores populares, luchan por una sociedad más justa, donde se respeten verdaderamente los derechos. Decía que las madres, como toda esa generación desaparecida de luchadores populares, luchan por una sociedad más justa, donde se respeten verdaderamente los derechos elementales del ser humano, el derecho a la vida, a una vida digna, donde la educación, la salud y la vivienda sean el pan cotidiano. Todas estas ansias fueron ahogadas en sangre por la dictadura más despiadada, la del terrorismo de Estado. El fruto de la lucha de las abuelas hasta el momento ha sido la recuperación de 95 nietos que recuperaron su verdadera identidad. Nietos que apoyan la lucha de las abuelas y que se comprometen a continuar la búsqueda de sus hermanos y hermanas cuando ellas no puedan hacerlo. Desde aquí, nuestro homenaje y respeto a las Abuelas de Plaza de Mayo. Robar la identidad de una persona es retardar su nacimiento. Ella vive escapando, pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. tan terrible su historia que no la quiere aceptar. Ciega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tanta oscuridad. La sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos. Quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero cansó la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. De saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Ojalá pronto suceda y Clara y Victoria puedan romper este maleficio y volver a comenzar, conocerse y jugar. Escuchábamos a La Bersuit con su tema Victoria Clara. Y ya viniéndonos para el partido de Almirante Brown, el jueves 1 de octubre, Osvaldo Bayer dio una charla sobre la democracia argentina, organizada por el espacio Carta Abierta Sur y la agrupación de estudiantes del profesorado Los Chicos del 41. Osvaldo Bayer es historiador, escritor y periodista. Ha escrito numerosos libros, entre los cuales se encuentra La Patagonia Rebelde, que también fue llevado al cine. Y los derechos humanos lo tienen como uno de sus más fervientes defensores. La charla se desarrolló en el gimnasio del Colegio Nacional de Adrogué, a sala repleta. Los radionautas estuvimos ahí, nos encontramos con varios vecinos de aquí, del barrio Don Orione, y entrevistamos a algunos de los organizadores que esto nos decían. Bueno, Pedro Sebastián Rincón es mi nombre, soy miembro de la agrupación estudiantil Los Chicos del 41, consejero académico estudiantil del profesorado número 41 de Adrogué. Nada, un saludo para todas los radioescuchas del barrio Don Orione. Y manifestar nuestro más sincero apoyo, nuestra más sincera alegría por ya el avance y la discusión que se ha generado en torno a esta nueva propuesta de ley en torno a los servicios audiovisuales. Para nosotros es importantísimo como elemento democratizador de la palabra, de la información, donde la palabra no sea parte de unos pocos, sino que sea un derecho social de todo nuestro pueblo, para todos los argentinos. Y en ese sentido, más allá del destino final que tenga la ley en el Senado o no, para nosotros ya es altamente positivo los debates que se han generado en torno a esto. Las posiciones aparecen ahora mucho más claras, no tan escondidas. Mucha más gente tiene más en claro quién es Clarín. Mucha gente tiene mucho más en claro cuál es el rol de Clarín con la dictadura, cuáles son los límites de nuestra democracia actual, nuestras potencialidades. Así que simplemente eso. Un saludo para todos, seguiremos encontrándonos y nada más. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente, pertenezco a la Juventud de CTA del Almirante Brum y soy estudiante del profesorado 41, colaboro también con la agrupación Los Chicos del 41, con la cual, conjuntamente con la gente de Carta Abierta Sur, estamos organizando hoy la charla de Osvaldo Bayer en el Nacional de Adrogué. Y esto, bueno, es algo que venimos haciendo de la mano de otras juventudes y de otros espacios en el marco del apoyo a la nueva ley de medios audiovisuales. Ya, de hecho, habíamos hecho la presentación formal acá con Lázaro Hermida de la presentación de la ley, también en el Colegio Nacional. Y bueno, esto trata de ser una seguidilla para la difusión de este debate que se da con la sociedad, porque es verdad que se da hacia la sociedad el debate de la necesidad de la nueva ley de medios y de que se escuchen nuevas voces. Nos parece que como futuros educadores, dado el trabajo que hacemos acá a nivel profesorado con la central de Almirante Brum, con el sindicato docente y con los otros espacios, es un deber y más que nada venimos haciéndolo que se siga difundiendo esto. Y nosotros hacemos un trabajo de corte comunitario con clases de apoyo solidarias hacia, como futuros docentes, hacia alumnos y hacia comunidades barriales, ya sea sociedades de fomento, ya sea en clubes, hasta hogares de niños del distrito, donde también viene encuadrado en todo este laburo que venimos haciendo de difusión de este espacio. Y más que nada, que se escuchen las palabras de los otros. Entendemos a la comunicación y a la educación como un derecho y no como un bien que se puede cambiar, vender o negociar por cualquier ley. Y por eso todo el laburo que estamos haciendo viene abocado a que la gente se informe realmente de otras voces, que participe, que también es importante, y bueno, que decidan por ellos mismos en lo que pretendemos que sea una democracia real. Así que bueno, quiero dar un saludo a la gente del barrio Noriones. Yo mismo soy de Claypole, conozco un poco todo lo que pasa allá en el barrio y los problemas que tienen y la buena gente que hay haciendo cosas ahí todos los días en los comedores o qué sé yo, entre los pasillos de las manzanas. Así que bueno, primero dar el saludo allá y segundo decir que están invitados cuando quieran a este tipo de actividades, charlas que hagamos o cuando necesiten alguna clase para los pibes de los barrios, comuníquense por medio de la radio, por medio de la gente de Radio Nautas y lleguen hasta nosotros. De hecho, la invitación queda abierta, así que te agradezco. Y bueno, ahí están los aplausos de Bayer, que va a empezar a hablar y nos vemos la próxima. Banderas, demasiadas barreras, pateras, muchas pateras, banderas, demasiadas barreras. Tomé la decisión de cambiar todo lo malo de mi vida. Miro al horizonte cuando atravieso el mar en mi navío. Cuando lo que yo he querido es darle una mejor vida a mi familia. Y es que para no morir tomé la decisión de partir. Quiero cambiar mi destino. Mucha patera. Bandera. Demasiada barrera, patera, mucha patera, banderas, demasiada barrera. La vie ne me pas laisser les choix, je quitte mon territoire, partir pour survivre, partir ou mourir. Sur ce navire, j'ai tué les temps. Et de temps en temps, j'y pense au bonheur de ma famille. Les secondes de terre, les serres pour eux. Mon cœur est broyé par la colère de la mer. Mais j'ai la force de continuer. Car je sais que ma mère met la paix pour ma vie. Je n'ai pas mangé. C'est une question de vie ou de mort, ce n'est pas un jeu. Tous les immigrants dans ce monde, et qu'est-ce que fait le monde pour changer cette situation? Je ne sais pas, moi je fais ma part pour changer mon destin. Je veux changer, je veux changer mon destin. Je veux changer, je veux changer mon destin. Je veux changer, je veux changer mon destin. Je veux changer mon destin. Banderas, demasiadas barreras. Patera, mucha patera. Banderas, demasiadas barreras. Yeah, yeah, yeah. Y lo que escuchamos es Black Gandhi, banda inspirada en la figura de Mahatma Gandhi y las tradiciones de la música negra. La expresión musical de Black Gandhi transmite tanto alegría y bienestar, también como ganas de bailar. Y ayer se inició la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, una caminata multitudinaria que comienza en Nueva Zelanda y da la vuelta a la Tierra en 90 días. Esta marcha se realiza en conmemoración del nacimiento del líder pacifista Mahatma Gandhi, cuando se están cumpliendo 140 años. El dirigente indio Mahatma Gandhi fue uno de los líderes espirituales y políticos más respetados del siglo XX, quien luchó en forma pacífica por la independencia de la India de la corona británica. Impulsó la liberación de su pueblo del gobierno colonial británico a través de la resistencia pacífica, por lo que es honrado por sus admiradores como el padre de la nación india. Mahatma Gandhi estudió leyes en Londres y vivió en Sudáfrica más de 20 años luchando por los derechos del pueblo indio. Recordemos que Sudáfrica estaba, al igual que la India, bajo el poder británico. Gandhi creía que el modo en que la gente se comporta vale más que lo que consigue y promovía la no violencia y la desobediencia civil como los métodos más apropiados para alcanzar objetivos políticos y sociales. Es en 1914 cuando retorna a la India y en 15 años se convierte en el líder del movimiento nacionalista de su país. A través de la desobediencia civil dirigió la campaña por la independencia de Gran Bretaña. Por sus acciones, Gandhi fue arrestado muchas veces por la colonia británica debido a sus actividades en Sudáfrica y en la India, donde pasó un total de 7 años en la cárcel. Sin embargo, afirmaba que era honorable ser encerrado por una causa justa. Recordemos que la India alcanzó su independencia en 1947, pero se separó en dos países, en India y Pakistán, tras lo cual comenzaron los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. Durante toda su vida, Gandhi luchó por una India unida en la que hindúes y musulmanes pudieran convivir en paz. Yeah. escuchábamos a Ramiro Musotto con la danza del Castlipoco, Tazcatlipoca Rojo. Ahí está, salió un nombre difícil, pero salió. Bueno, y ahora los invitamos a compartir un resumen semanal de noticias. Informativo Falco. Las universidades nacionales expresaron hoy en el Senado su apoyo al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Fue durante la sexta audiencia que se inició esta mañana en el plenario de comisiones que se realiza en el Senado Nacional. Así expresó el apoyo a la nueva ley de medios el rector de la Universidad Nacional de Misiones, Aldo Luis Caballero. Esto de los medios de comunicación, la posibilidad del acceso a la información y al conocimiento, debe ser un bien público. Las herramientas para que la educación sea un bien público tienen que ser también un bien público. Creo que eso es donde ponemos el acento, y creo que por eso, más allá de las diferencias que existen en el ámbito universitario, de opiniones, de concepciones, en esto estamos todos juntos y por unanimidad. Y eso es lo que queríamos venir a manifestar a nuestras legisladoras y legisladores, que han tenido la valentía, y eso reconocemos, de discutir en esta instancia, porque hay que tener la valentía de hacerlo. Sabemos que desde hace 26 años que se viene intentando, y es este Congreso el que se animó a hacerlo. La Junta de Ética de la Legislatura porteña archivó la investigación interna sobre el doble voto de 5 diputados macristas en diciembre del año pasado. Si bien está documentado con imágenes del circuito interno de televisión, la Junta, encabezada por el legislador del PRO, Oscar Sago, archivó el expediente basándose en el sobreseimiento de la justicia. La magistrada del juzgado correccional, Ana Elena Díaz Cano, solo había solicitado que se adecúen las nuevas tecnologías para evitar el doble voto. Vamos ahora a Bariloche, porque la semana que viene habrá una audiencia pública para escuchar opiniones sobre la instalación de un barrio cerrado que puede traer serios problemas ecológicos. Los vecinos denuncian serias irregularidades además, pero el proyecto avanza. Pamela de Suter, desde FM Gente de Radio, nos amplía la información. Audiencia pública por el proyecto urbanístico llamado Dos Valles. El proyecto implicaría la construcción de un barrio cerrado y un club de campo en la zona sudoeste de nuestra ciudad, y se debatirá este jueves en audiencia pública. Representantes de organizaciones sociales, juntas vecinales, vecinos en general y los propios impulsores del proyecto inmobiliario tendrán la oportunidad de manifestar su posición al respecto. La realización del proyecto requiere de la modificación de los parámetros urbanísticos de la zona, es decir, hacer una nueva excepción para que quienes ostentan el poder económico puedan seguir invirtiendo. Por otro lado, varios profesionales ya han indicado que la realización del proyecto puede traer serios problemas ecológicos que se traducirán en problemas para la gente que habita en esa zona. En Formosa, el represor Juan Carlos Colombo, ex gobernador militar de esa provincia, fue condenado hoy a 25 años de prisión por delitos contra la humanidad. Según el Centro de Información Judicial, el represor de 87 años seguirá gozando del privilegio del arresto domiciliario hasta que el juez de ejecución resuelva la modalidad de detención. Recordemos que las 5 partes denunciantes habían pedido que se condene a Colombo a prisión perpetua en cárcel común. Despertar y revolver recuerdos que nunca tuvieron orden. Viéndome a los ojos digo, hola extraño, vos sabes quién soy. Contra el tiempo solo cuentan las horas. Memoria y un inquieto candor. Una vez oí tu voz, se fue alzando clara entre mis sueños. Que cancioncita de amor, nana dulce, cuentos de pasión y libertad. Y hubo un día que ese cuento fue cierto. Y en tu nombre yo me puse a cantar. Nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay. Recordar al despertar que esta historia se escribió mil veces. Nunca es triste la verdad, todo cuento merece un final. Contra el tiempo siempre está la memoria. Y esas voces que nunca hay que olvidar. Ay, na, na, na, na. Esta escena. Estás en el subte. Para en una estación. Se abre la puerta. Ves entrar a una persona que lleva la tristeza en la cara. Y con respeto y vergüenza va dejando copias de un texto esforzadamente escrito en un papel. Pide ayuda. Se acerca a vos y deja una copia sobre tu rodilla. Lo lees. Estoy pidiendo ayuda porque las expensas del country subieron mucho y tengo que seguir manteniendo a mi familia. Somos cuatro y estoy recolectando ayuda para viajar a Miami. Si puede ayudarme, Dios se lo va a agradecer. No le des vuelta la cara al que pide ayuda. Ese clase media que te dio ese papelito tiene sus necesidades básicas insatisfechas. Si tenés cuatro pasajes a Miami, ida y vuelta, que no usás, dáselos. Si no los tenés, ayúdalo a que se compre uno. Es un mensaje de la Fundación de Ayuda al Burgués Promedio que no quiere renunciar a la posibilidad de ciertas comodidades y privilegios.